Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. ¡Hey! Las clases ya van a empezar en la Facultad del Rock. Recordemos juntos las mejores épocas del rock. Recorriendo las mejores épocas que ha tenido la música. 60. Love me do. Oh, love me do. 70. Ochentas. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your... Noventas. Siglo XXI. Aquí empieza la Facultad del Rock. Buenas noches, bienvenidos todos. Buenas noches, buenas madrugadas. ¡Feliz Año Nuevo! Soy Kevin Puga y este es tu programa, La Facultad del Rock. Amigos, amigas, muchísimas gracias por estar ya con nosotros. A pesar de la hora, puede ser que estés ahí un poquito cansado, ya con sueño. Pero lo importante es que acá estás para entretenerte y en especial para escuchar aquellos clásicos, como dijo la presentación, 60, 70, 80, 90 y hasta el siglo XXI, combinados con esta voz. Los días martes es lo que hay. Si quieren una buena voz, escucha la Facultad del Rock el resto de días. Lo que sí te puedo ofrecer es un poquito de locura, de buena información. La pasarás bien junto conmigo. Muchísimas gracias. Es especial arrancar ya. Ya preparando la mejor música. Y decía que es especial porque es el primer programa que estaremos juntitos. Sí, juntitos tú y yo. Para disfrutar 60 minutitos de la buena música. Aquella música que no pasa de moda. Oye, ¿por qué será que el género del rock y lo que tiene a su alrededor, el rock and roll, lo que sea, no pasa de moda, ¿cierto? Y por eso te voy a dejar un clásico de clásicos para arrancar, mira tú. Vamos a arrancar con ZZ Top. Buenas noches, bienvenidos. Yeah. Desde Estados Unidos, Cher Driesman, sepan disculpar el inglés de este humilde servidor, es el nombre de este éxito internacional del álbum Eliminator de 1973. Iniciando los primeros años de la década de los 70, llega el extraordinario grupo, más que nada un trío, desde Estados Unidos, tejanos ellos. Cher Driesman, el gran éxito musical para acompañarnos, y como dirían en las grandes emisoras, las otras grandes emisoras, porque claro que sí, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, una más de las grandes, como dirían, ¿no? Abriendo el telón de los éxitos, llegaba ZZ Top, más de 40 años con los miembros originales. Casi esto no lo logra cualquier banda. Generalmente las grandes bandas del rock han tenido variaciones entre sus miembros, pero estos han mantenido los originales. Billy Gibbons en la guitarra, en la voz, Dusty Hill también tocando el bajo, los teclados, y en la batería Frank Beard, en la voz obviamente Dusty también. Su peculiaridad en su estilo de gafas de sol, ropa parecida entre ellos e incluso idéntica, y sobre todo la larguísima barba que tiene, los hacía únicos, ¿verdad? Y por cierto, esta cortina musical recuerda pues uno de los grandes éxitos de la banda norteamericana. ¿Sabes que en total ZZ Top ha vendido como 50 millones de discos a nivel mundial? Y han tenido apariciones por su personaje característico, cada uno de ellos, en películas como Back to the Future 3 y en series famosas como Two and a Half Men. Mira tú, esto es ZZ Top. Recuerda que puedes buscarnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como la Facultad del Rock. Esto dentro del apartado de lo que es la gran página de Facebook, Radio CCE, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y nuestra página web para que nos escuches a nivel mundial, sí, radiocce.com. Vamos con otro éxito inolvidable, pero esta vez en una versión que te encantará, ¿sí? Estamos en contados minutos ya, así que aquí te espero. Gracias por ser parte de este sueño loco de jóvenes, cinco jóvenes que amamos el rock. Y más que eso, estar a tu lado. Volvemos. Thank you. Buena música que veníamos disfrutando acá en la Facultad del Rock. Y este grupo es ecuatoriano, lado opuesto, Rock Band Classic, formada en Quito, Ecuador. Mira, tú en el 2006 ya llevan en el mercado de la música aproximadamente 11, 12 años. Ellos se caracterizan por cantar, por interpretar canciones de la década de los 80. Y precisamente eso era lo que escuchábamos. Smoke on the Water, humo sobre el agua, de la legendaria banda Deep Purple, que esta canción es del álbum Machine Head de 1972. ¿Sabían ustedes que el cover que acabamos de escuchar, pues Smoke on the Water, fue categorizada por la revista Rolling Stone, quizás la más importante de rock, como la número uno entre las 50 mejores canciones del heavy metal de toda la historia? ¿Sabías tú? Mira, dato interesante para compartir con ustedes. Y es así como escuchábamos al lado opuesto de Quito, Ecuador. Lo hace muy bien, ¿sí? Ahora, ¿qué te parece si vamos con otro éxito? Pero este éxito en la versión original, ¿sí? ¿Te late? No olvides de escribirnos a través de nuestros Facebook, Radio CCE, Twitter, Instagram, estamos para servirte. Será un placer estar contigo a través del internet. Vamos con algo de música, ¿sí? Y esto suena algo así en la voz de Four Numb Bloods. Vamos a escucharlo. Top of my lungs, what's going on? And I sí, ¿cómo la pasaron? Espero que la hayan pasado muy bien. Como te decía, te dejé con Four Non Blondes, un grupo de San Francisco, California, Estados Unidos. Su más grande éxito, muchos dicen que el único. Bueno, what's up, ¿qué pasa? 1993, arrancando esta década de buena música, por supuesto. Le bajamos un poquito el ritmo, nos fuimos poniendo un poquito románticos también, en armonía, por supuesto. Linda Perry, la vocalista de este grupo. Gran grupo, gran voz. Nacido en 1989, existió hasta 1994. El grupo se separó, ¿sabes? Volvieron en 2010. Los típicos reencuentros que muchas veces ocurren. Lastimosamente a ellas no les fue bien. Pasaron un montón de miembros por aquí, pero Linda fue la principal, la que estuvo con ellos, ¿sí? Y te decía que en el 2010, sepan disculpar, en el 2010 volvieron, pero las cosas no les fue bien. Por ahí tocaron en algún concierto de beneficencia, pero hasta ahí no más. Estábamos hablando de Four Non Blondes. Oye, te voy a poner una cancioncísima que encontramos por acá, y tu reto será adivinar de dónde es de esta agrupación. Suena muy bien, así que quiero compartirlas contigo. Tienen grandes éxitos, así que volvemos en unos segunditos, ¿sí? Esto es La Facultad del Rock. That I hear you scream, you and I are nothing more than what we mean. Let's keep it clean, not talking about revenge. A different side that goes beyond my established range. Yeah. No one stop me down. I hear them say I'm homeless, shadows on the wall. I thank you all for us. No one has stop me down. I hear them say I'm había dejado el reto de que me dijeras de dónde es este grupo, que suena bien, suena muy bien, es la verdad. el vocalista Ernesto Estrada. Cuatro músicos componen esta banda. En el 2009 nominados por MTV a las mejores 50 bandas latinoamericanas. Por ahí va otra pista. La canción se llama Satisfied, del álbum Asymmetric. El grupo se llama Prime Ministers. Ecuatorianos. No es que suena a gringo, no es que suena a Norteamérica, no, es Ecuador, señores. Made in Ecuador. All you need is de Ecuador, dice. No. All you need is la facultad del rock. Aquí hay buena música, muy buena música que tenemos que ir compartiendo. No solo porque está en la ley, no solo porque está en la ley de comunicación del uno por uno, sino porque como comunicadores, creo yo, que es nuestra obligación con nuestros hermanos ecuatorianos sonar la buena música que existe y está demostrado con este gran éxito, Satisfied. Escúchalo, busca un poquito más de ellos. Prime Ministers. Ernesto Estrada, su vocalista. Buena cancioncita. Y ahora, para no dar más largas, te voy a dejar con un grupo no tan conocido. Así que te voy a poner este. También no es una buena canción, pero al volver hablamos un poquito más de esto. Sí, esto es La Facultad del Rock. Leave. Así sonaba este grupo no tan conocido, decía yo, de esta canción no tan buena, AC/DC, desde Australia, 1973, se formó esa agrupación, Highway to Hell, de 1979, álbum Highway to Hell, ¿para qué decir más? Ya lo sabemos, Angus Young, Malcolm Young, Bon Scott. Después sería reemplazado por su lamentable muerte por Brian Johnson. Y en la actualidad, Axl Rose desde Kansas. Roses vino este grandioso vocalista. En 2003 fueron ya al Salón de la Fama del Rock. No hay palabras para este grupo. Son uno de los mejores, mejores del rock, del heavy metal. ¿Sabes qué? Lastimosamente, tengo que irme unos segunditos de ti. Tengo que irme un momento, sí. Pero volvemos con más. Esto es La Facultad del Rock. Yo soy Kevin Puga. Aún nos falta nuestro segundo bloque. Es hora de un receso en La Facultad del Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Se terminó el receso. Estamos de regreso. Volvemos, sí señor, y bueno, ¿qué les parece si luego de nuestro primer bloque, que en este caso fue destinado al buen rock en inglés, vamos con algo pero en rock en español, porque hay buenos clásicos, buenas bandas ecuatorianas para escuchar también? Así que ¿por qué no destinarle algo a nuestro idioma? De regreso entonces en La Facultad del Rock. Veamos qué hay. Vamos con algo en español. Voy a tientar a ti. ¿A dónde vas? y llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pijo en un por fiesta blanco. De España llegaban Hombres G, españoles, fundados en 1982, voz inconfundible de David Summers, por supuesto. La canción Devuélveme a mi chica, una de las más legendarias de esta agrupación española. Vamos poniéndole algo ya de español, porque el primer bloque fue destinado al buen rock en inglés. ¿Sabías que esta canción tuvo una película en 1986? Se llamaba Sufre Mamón en España, en Estados Unidos, y para Latinoamérica se llamó Suéltate el pelo. Esta canción fue de 1985, la agrupación se separa en 1992. Pero en 2001, afortunadamente, regresa. Hace pocos meses estuvo por acá, si no me equivoco, noviembre, compartiendo escenario con los Enanitos. ¡Gran grupo! Oye, y mientras tanto, ¿qué te parece si continuamos con algo de rock en español o versiones de rock punk, pero vamos con algo ecuatoriano, ¿sí? Quiero ir con unas chicas fabulosas. Este grupo se llama The Cassette. Y aquí te dejo con un gran tema de ellos. Se llama Arnold Stallone. Arnold Arnold Stallone es de este gran éxito que nos acompañaba en el 2012. Fue creada esta canción, el grupo de cassettes, grupo completamente femenino, cuatro mujeres entonan a la perfección este rock punk, ¿sí? En el 2007 obtuvieron el premio Mejor Banda Revelación en Miss Bandas Nacionales. En el 2007 también ganaron el concurso Súbele el Volumen a los premios MTV. Ecuatorianas, la costa ecuatoriana. Como que el tiempo se va haciendo cortito, ¿no? Así que quiero mandar, igual de una agrupación ecuatoriana, un cover de Soda Stereo. Así que, ¿qué te parece si en honor al tiempo, como dirían, vamos escuchando este gran éxito y volvemos para despedirnos? Recuerda buscarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio CCE. Y nos escuchan en todo el mundo, radiocce.com. Verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará. We'll be right back. ¡Qué bien va sonando esto! Desde Ecuador, en la ciudad de la furia, cover de la banda argentina Soda Stereo, Lachard de Noir, agrupación ecuatoriana. Pues, ¿sabían ustedes que esta banda fue quien abrió el extraordinario concierto de Guns N' Roses en 2013, creo que fue, ¿eh? Ellos fueron los encargados, y cómo no, con ese vozarrón, con esa energía tan grandiosa. Nosotros por acá vamos haciendo las maletas para despedirnos. Y bueno, espero que este programa, la música que pusimos, haya sido de tu agrado. No olvides de comunicarte si quieres cualquier canción, cualquier petición, recomendación, crítica constructiva, no constructiva, con respeto siempre y cuando. Bienvenido sea, como bienvenido seas tú, que estás ahí escuchándonos, compartiendo tu tiempo, tu espacio con nosotros en tus quehaceres, en tus deberes, quizá en tu vehículo, ¿por qué no? Y en cualquier parte del mundo, pues radiocce.com. Así nomás, facilito. De mi parte, Kevin Puga, me voy muy agradecido. Ha sido el primer programa. Sepan disculpar cualquier cosa. Se ha hecho lo que se ha podido. Y se irá mejorando conforme el pasar de los días y la experiencia. Mañana por acá también estarán mis compañeros, gustosos de estar contigo, de lunes a viernes, la Facultad del Rock. Porque nuestro placer es de enseñarte, y más que eso, aprender también de ti. Un intercambio mutuo. Así que chao, nos vemos hasta el próximo martes de mi parte, esta mañana en la Facultad del Rock. Han terminado las clases. La buena música volverá aquí, en la Facultad del Rock. Ha sido un placer estar junto a ti. Hasta pronto.